que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Análisis periodístico de los temas más estrambóticos de la mano de Matías Lozano Díaz de León y Antonio Zapata. Aunque no lo crea, esto sí es periodismo de investigación, análisis, descomposición, estudio, investigación, examen, exploración, verdadero periodismo. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. ¡Qué mala pata! Ya es lunes. Digo, por si todavía hay algún despistado que no se haya dado cuenta. Esto es Ya no hay respeto. Mi nombre es Antonio Zapata y quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, don Fernando Palomino Topete. ¿Cómo está usted? Muy bien, con el gusto aquí de saludarlos, Toño. Sí, al rato. Como dicen, para iniciar sí. La semana. Igualmente, Matías. Sí, a ver si después del programa sigue diciendo que es un gusto. Vamos a ver. Sí, señor Matías Lozano Díaz de León, ¿cómo está usted? Pues no tan bien como usted, pero bueno. Ah, calambolas. No, bueno, yo sé que es difícil, pero bueno. No, la verdad es que estamos iniciando de muy buen agrado estas transmisiones de Ya no hay respeto. Y evidentemente que el programa de hoy habla de dos inquietudes que tenemos muchos. Una. Y luego dos. Y luego las que tenga usted, amigos de Radio Escucha. Claro. ¿Qué vamos a hacer con los diputados? ¿Cómo es? ¿Para qué nos sirven los diputados? ¿Nos van a servir los diputados o de plano ya mejor los ciudadanos, mejor debemos de hacer nuestros caminitos y dejar que la gente en el poder se vaya ahora sí que tras sus ondas? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Es la verdad? ¿Por qué me ve así, señor Matías? ¿Qué traes con la...? No, estaba pensando efectivamente en esa circunstancia que los legisladores, a todos los niveles, en todos los niveles, gozan, entre comillas, entre enormes comillas, de una pésima reputación. No sé con qué los comparemos la mayoría de la población, o sea, cuál es el punto de referencia. Son malos, se tiene mala imagen de ellos. ¿Con respecto a qué? Quiero decir con esto, que quizás más grave, porque sin tener una referencia, se les considera simplemente malos, algo negativo, algo contrario, enemigos públicos, vamos, si nos vamos al fondo de del significado de las interpretaciones, pues, ¿no? Ha habido buenos legisladores, ha habido muy malos legisladores, pero pasan desapercibidos, o hagan lo que hagan, no se percibe lo que hagan bueno. Quiero decir con eso pues que tienen un compromiso enorme con la sociedad, ustedes que integran la nueva legislatura. ¿Y qué van? La pregunta es, ¿qué harán ustedes? ¿Les preocupa esa imagen? ¿Y qué harán para cambiarla? ¿O realmente pueden hacer algo para cambiarla? Bueno, perdón. Claro. Hay que aclarar que don Fernando Palomino va a ser el próximo coordinador de la bancada priista de la 60ª legislatura. Es por eso que le estamos preguntando. Tantito peor, como Dios sabe quién. A ver, ¿qué? Claro. No, yo creo que este cuestionamiento, como dicen, más que molestarme, al contrario, creo que tiene que darnos la oportunidad. Y espero que todos mis compañeros de igual manera esté escuchando, como dicen, el programa y desde luego el público Radio Escucha. Efectivamente, hay que hablar las cosas con mucha claridad. Yo siento que en los últimos años, efectivamente, los representantes populares, léanse diputados locales, federales, senadores, han o hemos tenido el señalamiento muy claro, muy expreso, la sociedad, en términos de que pareciera que el poder legislativo, lejos de ayudar a resolver problemas, somos una carga, incluso una carga al presupuesto, y desde luego ¿por qué no decirlo también? Porque esto es algo que yo ahora en campaña, yo soy un candidato, soy un diputado que vengo de ganar un proceso electoral y que tuve la oportunidad de intensificar mi diálogo con muchísima gente. Esto era uno de los cuestionamientos más duros, de por qué incluso los diputados o los diputados federales ganan tanto y no hacemos nada, y que hoy los problemas se han agravado. Y yo creo que aquí está el punto, aquí está el problema, de que en la medida que este sistema político mexicano, llevado al de Aguascalientes, no tenga la capacidad de resolver problemas tan urgentes como es el del empleo, el de la seguridad pública, el de los servicios de calidad, el de una educación de calidad, el de expectativas de tener una condición de vida mejor, definitivamente los diputados, hagamos lo que hagamos, vamos a pasar, como dicen, señalados como una carga, como un estorbo, para que en un momento dado sigamos teniendo esta representación popular que a través del voto ganamos. Pues fíjate, sí, que pero... el principio es, por ejemplo, que ni siquiera se les reconoce la función que desempeñan. Por ejemplo, es que pues que se hizo tal obra en tal ciudad con recursos federales, se lo atribuyen, le dan el crédito al presidente de la República o al gobierno del estado o al presidente municipal, según el nivel. Así pero es. No, no saben que el que autoriza esos recursos, el que define, el que determina cuánto y para dónde, son los legisladores. Entonces, mira, no se reconozca primero cuál es la función de los legisladores, pues se seguirá creyendo que no sirven para nada. Ese es. Entonces, yo creo que es fundamental, y yo te diría, saber transmitir al ciudadano, a la opinión pública. Yo agradezco mucho esta oportunidad que se nos da para explicar el trabajo que vamos desarrollando en el seno del propio Congreso y de estas facultades que tenemos ahora en la Cámara de Diputados. ¿No dijiste que le íbamos a cobrar el programa? No, pero pues, de hecho ya hay... No ponga esa cara, no le va a doler. Claro, digo que es una oportunidad, pues, para poder explicar. No, ¿cuál y poder oportunidad? ¿Qué nos dijeron ahí en su casa? Pero lo ¿qué pasó con Luis Páez, pues, hombre? Lo que yo te diría es justamente esto, Toño y Matías, de que efectivamente tenemos una responsabilidad muy grande, porque entre otras de las facultades justamente está, como bien lo señalabas, el de determinar el ejercicio del gasto que el gobierno hace para cada una de los rubros que hoy la ciudadanía está demandando. Y yo te quiero decir algo que comencé este programa. Hoy en el PRI surgimos de los 14 diputados que el PRI va a tener en el Congreso del Estado, 11 de manera directa por el voto que se nos dio en cada uno de los distritos. ¿Y qué es lo que hemos platicado y lo que nos estamos comprometiendo? Bueno, yo tengo que regresar a mi distrito, o la manera de regresar a mi distrito es que todas esas demandas que se plantearon para que haya mejor seguridad pública, 2, para que haya mejor calidad en la educación, 3, que haya la construcción de nuevos espacios educativos, por ejemplo, en la zona oriente de la ciudad, en donde no hay un bachillerato público, nosotros, justamente en el presupuesto, nosotros determinemos acciones y que se apliquen estos recursos para poder yo regresar a mi distrito y decir, estoy cumpliendo en parte con lo que yo ofrecí. Algo de pues ejecución, sí, no pues solamente sí, exacto. Ahora, déjame decirle, y perdón que lo interrumpa, sí. Es que la verdad no, es... No, Toño, ya me conoce. Sí, ya, claro. Ya sé que ya me conoce. Claro. Por ejemplo, quiero darle entrada... Y si quiere también también le doy salida, me digo. Claro, claro. Otra una nueva adquisición de ya no hay respeto, por si no fuera poco irrespetuoso este. ¿Pudieras llamarlo reciente adquisición? Recién lo acabamos de agarrar del bar más cercano. Antro se llama. A ver, espérame, déjale arrimo este cabezón que tengo acá. A ver, acércate más, mi amor. Sí, yo quisiera acércate más. No tanto. Yo quisiera preguntarle al diputado. Primero, Javier García Zapata, bienvenido a Ya No Hay Respeto. Javier García Zapata, para servirte. ¿Es tu primo? No. Quisiera preguntarle al diputado, como todos los ciudadanos, soy medio, ignorante. ¿Cuántos diputados conforman la legislatura? ¿Cuántos? 27. Entonces, porque yo tengo un programilla, como Toño Zapata, me gusta también meterme ahí en la computadora, y estoy creando un robot que hace versos. Sí. Nomás que luego, a ver, mira, aquí me pasó uno que dice, ¿27 dijiste? 27 diputados. 27 diputados. Sí, mira, sí. Son tantos. Te la sumo, a ver. No, yo lo menos eso me... Bueno, 20. Aquí tengo la lista de cada uno. Seguro entre 27 no encontramos un prodigio. Y como dijo Remigio, uno por uno es... eficiente, eficiente, quise decir. ¿Cuándo renueva la legislatura, licenciado? 15 de noviembre. 15 de noviembre. Dice, con Palomino yo espero que el Estado crezca al 100. Préstale el sombrero, pues, para hacer la competencia al otro, ¿no? El otro viene de charro. Sí. El otro, ahora sí. El otro viene de charro, ¿por qué no? Me metiste muy bien. Con Palomino yo espero que el Estado crezca al 100, y si no es porque también es hablador y culpable. Culpable, que las cosas no funcionen, hombre. Es que no me das chance. Esta que ya se va, pues, legislatura acabada, no trascenderá la historia. Bendito Dios, esta escoria se va mucho a la... a descansar, después de un trabajo legislativo arduo. Llegan nuevos diputados para continuar la juerga. Mas si van a estar sentados, que se sienten en la banqueta o en la plaza, si no van a correr por la espada. Los diputados que vemos nos preparan un garlito. No más que nos descuidemos y nos meterán en problemas o situaciones que no podamos remediar. Ya por fin mi verso pulo, por no dejarlos cansados. Cuiden que sus diputados no les revienten el oído. Con mucho cariño aquí para mi querido amigo Palomino. Además nos conocemos. A Palomino le he echado de menos últimamente. Pues ya se van a poder poner a mano. Ahorita mismo se van a poner a mano. Bueno, a ver. Te la rimo. Oh, ya vas a empezar. Rima. Ahora, ya después de estos irrespetuosos versos que se acaba de aventar aquí Javier García Zapata, también. Y dale con el mismo asunto. Quiero decirle que también MetroAguascalientes.com se dedicó a sondear en la gente, en la normal, vamos, sí, en la que no forma parte del grupo de gente que citan usualmente los políticos, que son los que están demandando tanta cosa. Ajá. ¿Sale? Pero fíjese que le va a tocar a usted darle la patadita la patada inicial a nuestro nuevo productor del programa Ya No Respeto. Y me estoy refiriendo ni más ni menos que a Gerardo Pasillas Esparza. ¿Andas por ahí? Buenas tardes a todo el auditorio y a ustedes ahí en el estudio. ¿Qué onda, mi querido Gerardo? Pues, ¿dónde andabas metido? ¿Dónde andabas? ¿Lo tienes contestando el teléfono? ¿A poco no sabes? De vacaciones. ¿Y agua mineral? Sí. Mira, un saludo a nuestro invitado. Y gracias por acompañarnos a Ya No Hay Respeto. Déjame comentar que del sondeo que realizó Metro Aguascalientes para Ya No Hay Respeto, de la nueva legislatura que va a entrar, déjame que comentarte que la vieja va a salir. Expresiones muy muy fuertes, Toño, Matías, Javier, donde tildaron a los nuevos diputados o a los anteriores, a los que van a salir, de inútiles, rateros e incumplidos, porque además se fueron a la yugular contra todos ellos. Yo creo que esta legislatura tiene un gran compromiso con la ciudadanía, porque ni los conocen, todos lo han tenido, ni siquiera saben quiénes son sus diputados. ¿Cómo está? Y bueno, tendrán que hacer una gran labor informativa y sobre todo de trabajo. No sé si quieres escuchar los audios que recabamos en mi compañero Efraín González Estrada y un servidor. Sí, pero no se van a frustrar por los... Claro. A ver, vamos a escuchar el sondeo. Escuche, pare oreja. Eso no. Claro. Oreja. Sí, claro. Señor Palomino, pare oreja, por favor. Totalmente. Ok, ay, presumido. ¿Cómo es después de esta nueva legislatura? De esta nueva legislatura, siempre, puras promesas y nada de acción. ¿Cuál sería un diputado ideal para ustedes? Una persona que realmente se debe conocer con el pueblo. ¿Qué? Si sí, traía el micrófono, Gerardo. Muy amable, sí. Sí, claro, sí lo conozco, pero no me acuerdo cómo se llama. Yo nunca llamo como ¿Qué espera de esta nueva legislatura? pues que nos vaya mejor, que es lo mejor. Es así como dice que va a haber nuevas propuestas, ojalá y lo cumplan, que no nada más se vayan al aire. ¿Cómo sería su diputado ideal? ¿Cómo aparece un diputado que tenga que...? Pues que se interese más que nada por las colonias, más seguridad, porque ahorita tenemos una inseguridad en todas las colonias que... ¿Qué espera usted de la nueva legislatura? Pues que sea un poquito más mejor, ojalá que cumplan lo que prometen. Para usted, ¿cuál sería un diputado ideal? ¿Qué debe tener un diputado para que sea perfecto? Los que vienen pues, son unos inútiles, o sea, no pintan para nada. Pues es que hay que hacer todo. Es mucho el trabajo que hay que hacer, o sea, prácticamente la sociedad se dirige sola. No hay leyes que la... vaya, no hay normas que la dirijan. Ese es el problema que se tiene, de los problemas que se tiene la sociedad. Entonces hay que hacer nuevas normas, nuevas leyes para que la convivencia pueda haber una convivencia social, pueda haber especialistas. Pues es que siempre es lo mismo. Prometen y puro cuento. ¿Qué esperaría de los que vienen? Ay, pues yo ya no sé ni qué. Haz de cuenta que pues prometen lo mismo. Uno espera lo mejor y salen, a veces ya hasta se los encuentra uno y ni siquiera le hablan a uno. Y ahí está la cuestión. En este sondeo que hicieron Gerardo Esparza y el ingeniero Efrén González, el fotógrafo de... ese mero, ándele, exactamente. La cuestión radica en que definitivamente pocos, bueno, cuando menos de aquí del sondeo, 8 personas nos dijeron que no creen que los diputados vayan a salir en defensa de sus intereses. Yo pensé que iba a ser mal los flojos, que dijeron. Que son esto, que son lo otro. O sea, definitivamente la cuestión radica en que no parece que hay un divorcio entre uno y otro. ¿Cómo ve? Claro, claro. Yo creo que esa percepción en muchas ocasiones a lo mejor fue bien ganada por una razón. Yo creo que hoy antes había solamente una fuerza política dominante, no había una presión que en un momento nos hiciera ser mejores. Y que hoy en la pluralidad política y el hecho mismo del resultado electoral nos permite dejarnos bien claros a quienes estamos ahí de que hoy la población quita y pone por una decisión de voluntad de voto. Creo que hoy o hacemos bien las cosas, quienes somos y representamos o tenemos un origen de partido, para poder dar buenas cuentas a los 3 años y ser bien evaluados por la sociedad, o estaremos, como dicen, también pagando las consecuencias. Porque creo que este es un momento en el cual, bueno, hoy la alternancia se está dando, derivada de una voluntad popular, y que me parece que hoy la sociedad sabe que puede quitar y poner en el momento que así lo determine. Estamos con Fernando Palomino Topete, el teléfono en el estudio es el 918. A ver, ¿hay alguien ahí en la línea? No, perdón, nos colgamos. Vamos a un corte y regresamos. El teléfono en el estudio es el 918-2370. Esto es Ya No Hay Respeto. Ya No Hay Respeto. Continuamos. ¿Y a ti? ¿Qué te late? Evitar que los niños sean maltratados. Pues si te late, hazlo. Ayuda a proteger la inocencia de los niños. Por mí. Por tu familia. Por Aguascalientes. Vive sin violencia. Gobierno del Estado. ¿A quién defiende la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Como periodista, tengo el derecho de expresarme con libertad y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos me defiende. Por eso es bueno que exista la CNDH, que protege nuestro derecho de informar a la sociedad. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Llámanos 01800-715-2000, www.cndh.org.mx. Son derechos con nuestros derechos. Comisión Nacional. Seguridad, libertad y salud financiera a través de la orientación en la voz de los expertos. Haz de tu tiempo el mejor aliado de tu economía y de la prosperidad tu estilo de vida. Dinero, dinero a tu alcance. De 11 a 12 del día por 1050 Noticias. Hoy tengo que ir por los niños, al súper, la estética, ir al spinning, recoger la tintorería, pasar al banco y no funciona el coche. Habla a Veralfix Center Automotriz. Nosotros vamos por tu auto, lo arreglamos y te lo regresamos. Veralfix Center Automotriz, servicios de mecánica automotriz integral. 917-2748, 917-2748. Catrina de mis amores, en fiesta de mil colores. Vive la mejor celebración del Día de Muertos en el 13º Festival de Calaveras, con altares vivientes, circo acrobático, noches musicales, globos aerostáticos y teatro callejero. Del 19 de octubre al 4 de noviembre, consulta el sitio www.festivaldecalaveras.com.mx. Gobierno del Estado. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Esto es Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370. Estamos con el licenciado Fernando Palomino Topete, a quien, por cierto, tiene usted una llamada telefónica. ¿Se la pasamos? Sí, cómo no, claro que sí. A ver, claro, bueno, bueno. Sí. ¿Bueno? No, yo sí, yo lo sé que lo estoy, pero ¿allá quién está? Hola, buenas tardes. ¿Desea usted comentarle algo a don Fernando Palomino Topete? Sí, mire, hablo para dar una felicitación por la reaparición de Gerardo Pasillas en los medios periodísticos. Es su hermano. Oye, ¿no será algún adlátere? Adlátere de aquellos. Vamos, muchas gracias. Es la más reciente adquisición de Ya no hay respeto. ¿Cómo supo? A ver, ¿cómo te llamas? Fernando Ponce. Fernando Ponce. Estaba escuchando un radio ahorita y escuché que ahí estaba Gerardo. Y me dio mucho gusto escucharlo y felicitarlo. Ah, bueno. Por ¿cuánta lana te dio el Gerardo? Porque a mí nomás me dio 100 varos, no sé cuánto aquí. Pues a mí no me dio nada, voy a ir por mis 100 varos, pues. Sí, oye, pues sí, porque a mí me dio un pase para ver a los Rolling Stones. Según los servicios, no. Oye, pues muchas gracias, aquí lo vas a estar escuchando muy, muy seguido, prácticamente diario. Qué bueno, me da muchísimo gusto y le mando un abrazo. Sale, y ahorita vienes por tu vale por 100 pesos de gasolina. Órale, pues. Sale, órale, pues. Cuando entre Palomino. Sí, Palomino te va a dar lo que mereces. Antes de continuar, yo quisiera saber. No, el cobro es para ustedes. Antes de continuar, yo quisiera saber si la característica de la pigmentación de las dos nuevas adquisiciones tenían lo que ver con cuestiones raciales o algo. ¿Por qué tenían que ser de esa característica los que vienen a casualmente cuando yo me voy? Dos güeros contra dos prietos, digo, pues apriétame a ver, el pescuezo, ¿sí? Si quieres. Contéstale. Déjame ser cuate, mi amor. Oye, Fernando Palomino, perdón, licenciado, sí. Palomino, yo quería preguntarle algo. Hablaba usted hace rato de que el pueblo ahora tiene la posibilidad real de modificar a sus representantes, de cambiar la gente que lo gobierna. Usted y yo sabemos que no es así en el sentido preciso de la palabra, que cuando quiere, sino porque hay establecidos en la ley los elementos, periodos, etcétera, ¿no? ¿Y qué puede hacer usted para que no lo quiten, para que mañana, si no lo puede quitar, mínimo no le miente la madre? Yo creo que muy fácil, cumplir con mi responsabilidad, ser transparente, ser honesto y desde luego trabajar. ¿Trabajar en qué? En lo que hoy voy a hacer como legislador. Primero, tener muy claro que tengo una responsabilidad que hoy cada vez está más señalada, lo hemos dicho al inicio del programa, y que tenemos que hacer buenas leyes, que tenemos, por ejemplo, que participar en el análisis y la discusión del presupuesto 2008, defendiendo los intereses de que ese presupuesto vaya realmente a resolver los problemas de los grandes segmentos de población. Sí. Si nosotros no somos estudiosos y acuciosos a defender esos intereses del recurso público para que sea aplicado donde la ciudadanía lo demanda y es urgente aplicar, me parece que entonces el Congreso no estaremos sirviendo. Sí, segundo, tendremos también la facultad que ejercer, la facultad de fiscalización de los recursos públicos. No solamente es distribuirlos, sino fiscalizar la correcta aplicación de los recursos y el poder legislativo ser realmente un equilibrio, como está expresado en la propia Constitución, de representación popular frente a los actos del Ejecutivo. Sí, señor. ¿Y esto qué quiere decir? Ejercer tu función con honestidad, ejercerla con entereza y con ánimo de servir a la gente. Excelente. Creo que eso cualquiera lo dice, cualquiera lo promete, cualquiera se lo propone, valga la redundancia, no solamente como propósito, sino como una manera de llegar a la curul. Oye, a la juerga. Oye, espéreme, espéreme. Entonces, pues no me hubieras invitado. Entonces, diputado, yo quisiera... Diputado no, ¿verdad? Diputado electo. Diputado electo, yo quisiera preguntarle dos cosas, la primera y la segunda. Voy a empezar por la segunda. ¿Te vas a lanzar dentro de 3 años? No, yo creo que ahorita ese es un pensamiento, como dicen, que está muy lejano. Pero antes de que se me olvide, la primera... ¿Cuál era, Matías, que te dije? La primera... Que si se iba a lanzar también. Ah, que si se iba a lanzar, sí, ¿verdad? Esa era la primera. Y la segunda era que si se iba a lanzar. Y la otra también. La otra no, la que quería preguntarle es, una persona como usted, con una trayectoria vasta, brillante, destacada en el ámbito público, en el sector público, y lo digo con reconocimiento. Otro vale de 100 pesos. No, bueno, al margen de que a Palomino tengo la... Espérenme un segundo. Cuando digan esto, es que ese es mi teléfono. Un segundito, por favor. Bueno, don Fernando Palomino, tienes por tu trayectoria legislativa, obviamente, pone en condiciones de contestar. El profesor Arroyo quiere hablar conmigo. ¿Qué tanto pueden los diputados, en lo individual, poder buscar el cumplimiento de su objetivo? Quiero decir, ¿qué tanto los deja su partido? Yo creo que para nosotros, te lo digo, es muy claro, para nosotros los priistas representa una grandísima oportunidad de mostrar un partido renovado, de un partido que en un momento dado puede, quiere y lo va a hacer una nueva alianza con la sociedad. Yo creo que si finalmente nos queda muy claro, la gente dejó de votar por nosotros es porque le dimos la espalda. No le dimos la importancia al planteamiento y al acuerdo social que debe haber entre gobernantes y gobernados, y yo creo que hoy esta oportunidad no se vuelve a presentar. Hace 12 años que el PRI no gobierna Aguascalientes, y a mí me queda muy claro que si hoy no cumplimos en la responsabilidad en los gobiernos municipales donde somos gobierno y en el Congreso con honestidad y con eficacia para que la gente sienta que hay un gobierno que tiene, que hay un partido que tiene realmente un proyecto de gobierno para resolver los problemas que en Aguascalientes hoy se padecen, pues entonces vamos a ser cambiados. Es ahí donde yo digo. Pero si tú como diputado puedes tener toda la intención del mundo de hacer un buen papel como legislador, como representante del pueblo, como representante de un distrito, pero si tus intenciones no coinciden o tus intereses no coinciden con los intereses del partido, te impiden cumplir esa función que tú tienes. No, desde luego es una lucha, es un esfuerzo que efectivamente hay que reconocer. Hay visiones distintas dentro de un partido de lo que hoy en un momento dado Aguascalientes demanda o requiere, pero también hay la capacidad intelectual de cada uno de nosotros de hacer sentir y de, sobre todo, sabemos, lo sentimos, te lo digo porque es una serie de conversaciones que hemos tenido todos quienes vamos a hacer. ¿Hay una manipulación? ¿Electos? ¿Por parte del partido? No, de ninguna manera. Yo no hablaría de manipulación, porque manipulación es querer que se tomen decisiones sin pensar. Y el PRI no va a tomar, ni va a influir, ni va a existir, diría yo, una influencia para tomar una decisión que afecte a los intereses de Aguascalientes. ¿Mi locura? Lo juro. ¿Neta? Sí, es la neta, porque yo creo que en esto me queda muy claro, es decir, no tendremos una segunda oportunidad. Y hay un equilibrio, te lo digo, entre quienes tenemos una experiencia y hay o habrá diputados jóvenes de la bancada del PRI que tienen sólidos principios, sólida formación, que si bien es cierto no tienen la experiencia que otros hemos tenido en algún momento, pero me parece que este equilibrio tiene que vernos vernos ya como resultado final de nuestra gestión, el que el PRI sí tiene esa capacidad plena de gobernar y gobernar con honestidad en Aguascalientes. Tenemos, a ver, Gerardo Pasillas, que me dejaste colgado, canijo. Se cortó el enlace, Toño. ¿Tienes tú una...? Sí, más bien se le cortó, ¿verdad? Se te cayó el enlace. ¿Tienes algo tú que agregar con respecto a lo que está comentando Lick Palomino? Mira, si me permiten mis compañeros, yo nomás quisiera hacerle dos preguntas. Él llega en una situación supuestamente de unidad a la coordinación del PRI. Pero se dicen por ahí en los pasillos que a Roberto Padilla nunca se le avisó de cuándo iban a ser las votaciones para elegir a su coordinador. Entonces quiero que... ¿Cómo votó Roberto Padilla si supuestamente andaba en comisión en algunos estados de la República? Nomás esa sería mi pregunta. Y sobre todo, la segunda sería... ¿Cuál es el papel que va a tomar la legislatura en los siguientes 3 años? Bueno, ahora sí, la primera. Efectivamente, Roberto Padilla no votó en este proceso interno en virtud de estar él en una encomienda del Comité Ejecutivo Nacional en el estado de Sinaloa, estado que, por cierto, ayer hubo elección y recuperamos espacios que estaban perdidos, Mazatlán, etcétera, y creo que, es decir, la función que él tenía en ese momento, si fue comunicado, él estaba en esa responsabilidad en ese momento. Sin embargo, de ninguna forma acepto yo que exista, valga la expresión, ningún asomo de fractura en la propia bancada del PRI. Recordemos que llevamos, por señalarlo, en los últimos 4 meses el PRI lleva procesos donde ha habido elecciones democráticas y donde nos auguraban que nos íbamos a fracturar. Y pongo el ejemplo de cómo resultó electo Gabriel Arellano en una contienda donde Salvador Farías, otro compañero militante de nuestro partido, también participó y las diferencias fueron de 20 o 30 votos y el PRI salió unido y el PRI salió a ganar. Quienes fuimos candidatos en lo particular a diputados locales, todos los distritos fueron procesos internos y las diferencias de votación aquí en el auditorio de la CTM, que fue un proceso totalmente abierto, se votó y salimos unidos y a ganar. Se votó el proceso en un lugar muy democrático. Se salió el proceso también de definición para la renovación del Comité Directivo Estatal del PRI. Ajá. Se votó de manera consensada, porque hoy el PRI lo que está haciendo son los grandes acuerdos al interior. Y cuarto, este proceso interno en el que votamos 13 de los 14 compañeros, efectivamente, y hoy estamos, como dicen, con una mira puesta en la unidad y en el consenso. Sabemos que unidos todos valemos muchísimo más y podemos aportarle más a Aguascalientes. Yo creo que somos hoy, definitivamente somos gobierno, somos 14 diputados de 27 y esto nos queda muy claro a los priistas, de tal manera que la unidad no quiere decir sumisión, no quiere decir silencio, no quiere decir afectar las ideas de cada uno de nosotros. Somos gente con mucha riqueza intelectual y yo creo que este es el reto que vamos a tener para que con responsabilidad actuemos cada uno de los diputados priistas. A ver Javier, agárramela. Rápidamente, muy amable diputado. Por mi parte, Toño, Javier, para mí es todo. Por lo pronto, mañana seguimos reportando desde Metro Aguascalientes. Gracias, Gerardo. Muchas gracias, Gerardo. A ver, ahora sí, antes del corte. Ya se me olvidó, hombre. Hablabas del triunfo del partido, del triunfo de Gabriel Arellano, de los procesos recientes. A toro pasado, y solo por curiosidad, ¿crees que ganó Gabriel o ganó el PRI o perdió el PAN? Al regreso, la respuesta de Fernando Palomino. Topete. Esto es Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Continuamos. ¿Estás totalmente seguro de que estás solo? Si no lo estás, escucha esto. Oscuro de la radio, de 9 a 10 de la noche. En 1950 los trajes de baño llegaban hasta las rodillas. Ahora ellas usan bikini. La televisión empezó con un solo canal. Hoy existen más de 500. Hay cambios que son para mejorar. Por eso nuestros billetes de 50 ya cambiaron. Ahora tienen elementos de seguridad que son más fáciles de identificar. Mariposa y oruga que cambian de color. Registro perfecto, marca de agua y ventana transparente. Cuidarlo se vale. Banco de México. 01800-733-5000. ¡Arrancan! Compiten todo tipo de pinturas, pero desde el principio Optimus toma la delantera. Los competidores poco a poco quedan desteñidos y descarapelados. Vemos cómo se van quedando rezagados de la competencia. Optimus se acerca a la meta y llega en primer lugar. Apuesta al ganador. Pinturas Optimus. El poder del color. Por fin llegó a Aguascalientes. Avenida Siglo XXI, 308, fraccionamiento Ojo Caliente. Limpiemos México para que la droga no llegue a tus hijos. Como parte del programa Zona en Recuperación, en este ciclo escolar se realizarán talleres preventivos en todas las escuelas del país para informar a los estudiantes de las adicciones y sus riesgos. La cultura y el deporte son la vacuna contra las drogas. Por eso, con la participación de artistas, deportistas y expertos, haremos de cada escuela un lugar cada vez más seguro. Limpiemos México. Secretaría de Educación Pública. Catrina de mis amores, en fiesta de mil colores. Vive la mejor celebración del Día de Muertos en el 13º Festival de Calaveras, con altares vivientes, circo acrobático, noches musicales, globos aerostáticos y teatro callejero. Del 19 de octubre al 4 de noviembre, consulta el sitio www.festivaldecalaveras.com.mx. Gobierno del Estado. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Ya estamos al aire. Ay, carambolas. ¿Te sorprendes? Bueno, esto se llama Ya no hay respeto. Estamos con Fernando Palomino Topete, el próximo coordinador de la bancada priista. Carambolas. Del Congreso, ¿no? También del Congreso. De hecho. Presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso. Oiga, hay una llamada en la línea o una línea en la llamada. Bueno, bueno. Bueno. ¿Quién es usted? Sí, bueno. No, yo también. Yo sé que estoy bueno, pero ¿y usted? ¿Mí? Mire, nada más deseo hacer una felicitación al programa Ya no hay respeto. Hágasela. Sí, para el señor Antonio Zapata, Matías Lozano, y hoy que se incorpora el señor Gerardo Pasillas, y junto con el ingeniero Efrén González. Bueno, nada más otra felicitación, ahora sí que al nuestro próximo diputado, el señor Fernando Palomino, en donde sí yo quiero expresarle que desde el primer día de que lleguen a su, ahora sí que a su trabajo de diputado, bueno, pues que lo hagan totalmente bien, porque esta diputación que está por salir ha hecho una serie de barbaridades en el trabajo serio y político apegado o al beneficio de la gente. Yo voy a hacer un reclamo en directo, bueno, ahorita a los diputados locales actualmente, porque en la Feria Nacional de San Marcos, nos remontamos a unos meses atrás, la Feria Nacional de San Marcos, le dijeron al señor gobernador que la gente a quien le iban a dar preferencia era la local, y el señor incluso está pegado ahí los comentarios al vía ordenamientos hacia el Ejecutivo, y el Ejecutivo no está apegándose a que le den preferencia a la gente de Aguascalientes. Eso es nada más un comentario para que se lo lleve de tarea el diputado Fernando Palomino, y de lo cual también le felicito por ser, pues ahora sí que una persona un poco más seria que los actuales diputados. ¡Órale! Sí, no mucho, un poco más. Ahí está el vale de los 100 pesos. Muchas gracias. David, muchas gracias por la llamada. Toño te lo agradece también. Sí, no, sin duda alguna. Oye, le dijo a Palomino que a las 3:15 llamara, ya te tardó media hora. A ver. Retomando, déjame Hazla otra vez a Palomino. Ahí te va, Palomino. Te preguntaba si acércate, en las elecciones pasadas, si ganó el PRI, o ganó Gabriel Arellano como priista, o perdió el PAN. Y la otra, que es así como una pregunta de cajón, te la voy a hacer también. ¿Cuál va a ser la relación del líder de la próxima legislatura con el Ejecutivo? Tú y yo sabemos que no ha sido muy tersa esta relación con los diputados, que bendito sea Dios ya se van. Pero ¿cuál será la próxima? ¿Si van a construir o se van a pelear? No sé, tú, a ver. Bueno, yo creo que un proceso electoral, Javier, tiene muchos factores para que hoy se tenga un éxito. Desde luego tiene que ver buenos candidatos, buena organización de partido. Tercero, una propuesta creíble. Y cuarto, yo dijera, una interlocución muy intensa entre el electorado y quien aspira a ser el representante, en este caso el presidente municipal. Yo dijera que el PRI le ayudó a Gabriel Arellano, definitivamente los priistas salimos organizados, unidos y estructurados, pero también es cierto que Gabriel respondió a esas expectativas. Si hubiera sido un mal candidato, Gabriel Arellano no sería hoy presidente electo. Yo estoy convencido que él hizo una campaña intensa y una campaña donde hizo una propuesta seria y viable para los próximos 3 años. Es innegable también reconocer que los efectos del conflicto interno de Acción Nacional hicieron su mella. Y que obviamente la gente quiere ver políticos que construyan acuerdos, y ahí va mi segunda respuesta a la segunda pregunta, en el que nuestra posición que habremos de adoptar frente al Poder Ejecutivo es una relación entre poderes, no es la confrontación del PRI contra el PAN, que es el partido al que pertenece el señor gobernador del estado. Es una relación entre poderes y como tal tenemos que ser responsables, pero también es cierto, y hay que dejarlo muy claro, que nuestra visión, nuestra manera de pensar es eminentemente social, es eminentemente con y para con la gente, y en ese sentido nosotros haremos valer en nuestro diálogo, en nuestra comunicación, las formas y la representación que tenemos. Hoy tenemos la representación y somos y seremos gobierno en el Poder Legislativo, y la responsabilidad, nosotros tenemos que cumplirle a la gente. Oiga, si en ello vamos Ejecutivo y Legislativo, que estoy convencido, por Aguascalientes, ahí estará el PRI apoyando al gobernador. ¿Y el judicial? Desde luego, bueno, el judicial tiene, tiene la parte... la parte, bueno, la parte de aplicación de la ley. Yo creo que la relación también del Poder Legislativo con el Poder Judicial es fundamental. Yo creo que hoy hay un gran reclamo en este tema de lo que es seguridad, de lo que hoy hay de impunidad en muchas ocasiones en el estado. Me parece que este es un tema en el cual de ninguna manera puede soslayarse, y que el Poder Judicial esgrima como una cuestión que no existe las leyes suficientemente claras para poderlas aplicar. Yo claro creo que esta sí es una demanda más que sentida, y que yo creo que del Poder Legislativo y de nosotros, quienes seremos mayoría en el Congreso, estaremos puestos al diálogo y vamos a construir en los próximos días ese encuentro. Laura Rodríguez al teléfono, ¿andas todavía por ahí, Laurita? Se me hace que estaba dormida. Bueno. Sí. Hola. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien. Ah, qué bueno. Oh, qué a presumida. Tus órdenes. Bueno, en primer lugar quiero mandar una felicitación al programa. Gracias. Ya no hay respeto. Claro que no. Y sobre todo a la integración de Gerardo Pasillas, puesto que ya hacía tiempo que no lo leíamos. Oye, ah, oye, mucho, oye, es muchos, muchos vales de gasolina. Es un acierto del programa tener a un periodista como él dedicado a su trabajo. Ojalá que lo mejor sea para el programa, y al licenciado Palomino, pues que ojalá que tengan una muy buena legislatura en la siguiente, y que ya no se formen grupitos dentro del mismo grupo del PRI, porque en la pasada sí se hicieron 3 grupos, uno de Roberto Padilla, uno de Palomino y uno del profe Herminio. Ojalá todos trabajen ahora en unidad. Eso es lo que queremos. Amén. Amén. Muchas gracias. Qué barbaridad. Bueno, pues muchas gracias, Laura. ¿Cuánto te dio, Gerardo? Que, no, te quería... que a mí muchas no gracias. Me dio 100 pesos, hombre. No, no nos dio nada. Al no. contrario. Ah, bueno, nosotros no te creías. De nuestro apoyo. Le anda pidiendo los cigarros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu llamada. Bueno. Adiós. Y... Me puedo cambiar de lugar porque junto a Matías se me contagia los ceremoniosos, imagínate. No he visto a uno reírse en todo el programa. Oye, pero Matías está pidiendo duro, que te duro, sientes. Y quiere que me siente ahí. No, pues no, déjame sentar de aquel lado. Yo mejor. No te lo he pedido. Matías. Ah, ¿y usted lo quiere? Pero no me. Pero, no, pues, me puedo cambiar de lugar, tengo, porque me voy a arrojar aquí. Diría el licenciado Palomino. Ven, arrímate. Arrímate, a ver, agárraselo. A ver, Palomino, agárraselo. Hace 2 o 3 años, tu servidor, bueno, Toño Zapata y tu servidor, hicimos algún programa por ahí piloto, ¿no? hace 4 años. Hace 3 años. Hace 5 nietos atrás, pues. Entonces, y hablábamos de que de alguna manera no nos fue tan mal con el PRI. Es decir, a lo mejor estábamos mejor cuando estábamos peor, que dice la gente que creó por ahí ese eslogan. Esa es una verdad. Y entonces, porque, que insisto, de alguna manera, espérame, los panistas, Matías, no nos pelan porque nos creen priistas y los priistas no nos pelan. Sí, es cierto. Sí, gracias, Matías, gracias, qué amable. Ah, pero entonces fíjate que yo... Por eso me invitaste, sí, Toño. Sí, sí, pues ya no hay respeto. Se me olvidó, te dije que tenía Alzheimer. Estábamos mejor antes. Sí. O sea que de alguna manera... Están pidiendo... Pero si me ha dicho nada. Que de alguna manera, Palomino es digno de más confianza, no solo porque me debe una torta desde la secundaria, sino porque son personas de carrera, que se han dedicado a la política, que es una profesión, yo creo que muy noble, como la del magisterio, por ejemplo, cuando se le sabe asumir, cuando se desempeña, ¿cuánto me dijiste que vas a dar? ¿200? Cuando desempeña con tanta honestidad y con tanto decoro como el licenciado Palomino, me consta eso. Sí, pues sí, parece que le dieron algo. Entonces, 200. No. Entonces, a lo que voy es que no hay improvisación en ti y con la gente que te va a acompañar. Conozco a 2 o 3 personas a quienes tengo mucho aprecio, como el Gato, como a Gerardo... Pasillas, otro. No. Sí. Gerardo no me viene, a Gerardo... ¿Cómo se llama? Sale un Sánchez Garibay. Y entra otro Sánchez Garibay. Sí. Oiga, licenciado Palomino, antes de que se me aloquen, ¿quién cree que está en la línea telefónica? ¿Quién? Adriana Alonso, la líder sindical del Congreso del Estado. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ahí hay un pendientito! Bueno, claro. Hola, Adriana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? A ver, ¿qué le vas a preguntar al próximo coordinador de la bancada priista? Bueno, pues más que preguntarle, primero aprovecho para saludarlo y también para saludar a todos ustedes, a Gerardo Pastilla, felicitarlos por este programa. Y pues más que nada, pues ya lo que hemos reiterado desde esta legislatura, ¿no? Que esperemos que la próxima legislatura entrante en 15 de noviembre, pues lleve a cabo todos los trabajos pendientes en relación al estatuto jurídico que faltaron por hacer y que, bueno, pues benefician a las dos partes, ¿no? A la parte patronal y a la parte laboral. O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué? ¿Cómo? ¿Sí se escuchó? No, sí, pero no te entendimos. Ah, okay, pues o sea, que todas las cosas que faltan por hacer, ojalá se puedan lograr en esta 60 legislatura entrante. O sea, que sí cumpla, digo. Lo que tú estás pidiendo es que en esta ocasión, ahora sí los diputados, ahora sí sean personas decentes, me refiero a la cuestión laboral ahí con ustedes. Más bien que sean respetuosas de las leyes y que lleven a cabo lo que está ahora sí que expuesto en el Estatuto Jurídico de los Trabajadores. ¿Eso significa que la actual legislatura no respetó los derechos laborales, no agravió a los trabajadores, los minimizó, los humilló? Faltaron muchas cosas por hacer y lo que esperamos es que, bueno, en esta 60 legislatura se lleven a cabo todos estos trabajos. Laurita, ¿te puedo decir una cosa aquí entre nos? ¿Tú confías en Fernando Palomino? ¿Laurita? ¿Perdón? Adriana. Ah, perdón. Adriana. Laurita ya colgó. Adriana. Ay, Dios mío. Adriana, perdón. Adrianita, ¿tú confías en Fernando Palomino? La verdad. Sí. Ah, ya, yo me llamo Javier. Ya tenemos el Javier García Zapata. Ya tenemos el gusto de conocernos en legislatura pasada o antepasada y tenemos la confianza que con él al frente, bueno, de la coordinación del partido mayoritario, así que en el Congreso, pues realmente se culminen todos estos trabajos pendientes. Es un buen chavo, es un buen muchacho. Bueno, ya no tan muchacho, pero es una buena persona. No hay pretexto. Adriana Alonso, muchísimas gracias. Gracias. Sí, yo le diría a Adriana, perdón, desde luego que le agradezco la llamada y estamos muy conscientes en que el trabajo, en gran medida el trabajo que los diputados podemos hacer es gracias al apoyo que muchas trabajadoras ahí, la gran mayoría de los trabajadores son mujeres. Y hago yo un reconocimiento porque la experiencia de trabajo fue siempre de apoyo de todos ustedes y desde luego que en lo particular, y sé que en mis demás compañeros habrá conciencia de que hoy tenemos que ir en un solo equipo y ser trabajador, ser un miembro activo del poder legislativo debe ser un orgullo para todos nosotros, y ese va a ser el esfuerzo que vamos a hacer para trabajar bien y generarle a Aguascalientes respuesta de expectativas que hay en nosotros. Vamos a un corte y regresamos. Esto se llama Ya No Hay Respeto. El teléfono es el 918-2370. Y ahorita que regresemos, nos vamos a preguntar puestos. ¡Puestos en el Congreso! ¿Y la primicia que había prometido? ¿La prima o qué? ¡Ya, vamos! ¡Esto es Ya No Hay Respeto! Ya No Hay Respeto. Continuamos. 39 aniversarios celebramos en Soriana. Para un delicioso guacamole, tomate guaje, chile jalapeño, cebolla blanca, aguacate hass y cilantro, gratis con 39 puntos cada uno. Y el kilo de tortillas, gratis con 39 puntos. Soriana, a precio por ti. Hasta octubre 15. Llevas mucho tiempo quejándote del excesivo gasto en las campañas políticas. Y tienes razón. Por eso, en el Senado de la República hemos reformado la Constitución para que esos miles de millones de pesos que se gastaban en radio y televisión ahora beneficien a los sectores más desprotegidos del país. De eso se trata la reforma electoral. De ahorrar y de aprovechar los tiempos oficiales, como este que no te cuesta a ti. En el Senado de la República, vemos por ti. Una ventana al desarrollo. Si cambia tu mundo, cambia tu vida. En este programa encontrarás el porqué y cómo para vivir mejor. El arte de vivir o saber vivir. Descubre que la salud está en la mente. Te esperamos de lunes a viernes en punto de la 1:00 p.m. Si cambia tu mundo, cambia tu vida. 1050 noticias. Información que sirve. Arrancan. Compiten todo tipo de pinturas, pero desde el principio Optimus toma la delantera. Los competidores poco a poco quedan desteñidos y descarapelados. Vemos cómo se van quedando rezagados de la competencia. Optimus se acerca a la meta y llega en primer lugar. Apuesta al ganador. Pinturas Optimus. El poder del color. Por fin llegó a Aguascalientes. José María Chávez 1007A. Catrina de mis amores, en fiesta de mil colores. Vive la mejor celebración del Día de Muertos en el 13º Festival de Calaveras, con altares vivientes, circo acrobático, noches musicales, globos aerostáticos y teatro callejero. Del 19 de octubre al 4 de noviembre, consulta el sitio www.festivaldecalaveras.com.mx. Gobierno del Estado. Regresamos a Ya No Hay Respeto. Ya No Hay Respeto. La Chacota. La Chacota. La Chacota. La Chacota. Ya No Hay Respeto. Yo tengo una preguntita antes de... Primero, ¿por qué no dice nada, señor Matías? ¿Cuántas 8 minutos? Estoy sorprendido con las nuevas adquisiciones. Sí, de verdad, a mí yo también estoy así como que azorado. Y digo, ¿qué lío me metió? Yo pensé que ya había logrado yo cierta popularidad. Digo que no. Hoy me despido de plano. Oh, no. Además, pero más que me quite la tentación de cargos, puestos dentro del Congreso del Estado. Okay. Ya está uno, tú eres el coordinador. El secretario general, ¿se confirma que es Miguel Ángel Juárez? Vamos a iniciar mañana, justamente los compañeros diputados del PRI, una serie de reuniones de preparación a la organización de la estructura del Congreso. Pero debo decirte, y esto, el caso específico del próximo secretario general del Congreso, es un cargo que tiene que ser aprobado en el Pleno. Son mayoría, o sea, pues, sí, somos mayoría, pero definitivamente el ser mayoría no te da, como dicen, la licencia de imponer, porque creo que esto es parte de una forma de ser de quienes tenemos también un espíritu democrático, ¿no? Apunta para ahí. Hay posibilidades. Hay posibilidades, es un hombre que se está analizando para prensa. Con otras, prensa. Otras personas, ¿no? Para prensa. Matías. No han llegado propuestas concretas. No. No hay propuestas. Granados. No hay propuestas. Luis Páez. No hay propuesta Rogelio concreta. No hay propuestas. No hay propuestas todavía hasta este momento. Te insisto en virtud de que vamos a empezar mañana a ver qué gente son las que voluntariamente y se les da ya su indemnización por parte de la actual legislatura a estos cargos de confianza. ¿Cómo se llama? Definitivamente es algo que iremos anunciando en los próximos días. ¿Por qué? Porque es parte de los acuerdos y el consenso que tengamos que ver con los grupos parlamentarios. ¿Por qué la inquietud del asunto de prensa? Porque ya parece esta tradición que en prensa designan a los más burros, a los más brutos, a los que de plano no se llevan con los reporteros, yo a los por que eso nos dan no información. Quiero. Yo nomás me acuerdo de que la única vez que funcionó bien la prensa de Congreso del Estado fue cuando estuvo Matías. ¡Ay! Ya me saco. También cuando estuvo Marco Oliva, despachado. Bueno, tenía dos oficinas. Matías, se valen las un abrazo, mi querido Marco. las confidencialidades. Trabajamos juntos en el PRI. Matías me hizo el favor de acompañarme cuando fui presidente. Ah, ya salió el trabajamos juntos. Ya, no, fue un excelente secretario de comunicación, no. O sea, yo creo que hay que... Hay le está que diciendo, fíjate en mí, aquí estoy, aquí estoy. ¿No? Tú y yo ya nos conocemos íntimamente. No, hoy con Javier, con Javier García Zapata, hay una excelente relación desde hace... ¿Qué? 40 años. ¿30 años? ¿No? 40 años, dejémoslo. No, no, pues ya 30 años en el Colegio Portugal. ¿Cuánto? Estábamos ahí con el... Se comió mi torta. Con el Padre Díaz, con el Padre Díaz. Con el Mejo. ¿Qué será la torta? Me debe una torta todavía, Palomino, ahí con Don Hilario. Ahí con Don Hilario, ¿no? En la Tupinamba. No. Pero a ver, yo insisto, si ha habido una razón por la cual los diputados siempre han quedado mal parados, es precisamente por la pésima labor que se ha hecho en el área de prensa, pero exceptuando la de Matías. Exceptuando la de Matías. Pero es que la verdad es la mala que de Matías te gusta, Toñito. Le gusta la tuya, Matías. Hoy los medios de comunicación juegan un papel fundamental de saber transmitir lo que efectivamente estamos haciendo, o también se nos señale lo que dejamos de hacer, y yo creo que la materia prima está, desde luego, en los propios diputados de hacer y de que hagamos cosas que sean de utilidad. Pues, ¿sí? Y segundo, saberlo transmitir, una política de comunicación que el Congreso tiene que instrumentar, que tenemos que instrumentar con gente profesional, y que yo creo que es parte de lo que hoy demanda los miembros del Congreso. Mario Granados. No, yo no quiero decir ningún nombre. Yo creo que Luis Páez. Yo creo que aquí en Aguascalientes hay una gran riqueza, pues, de compañeros, Pepe Chávez. De medios. Pepe Chávez. Y lo vamos a hacer, pues, entre todos. Oye, yo creo que es importante lo que tú acabas de mencionar. Me voy a poner serio. Fíjate, me voy a poner serio. No me estaba oyendo, pero tú dile que sí. Que luego hay logros que no llegan a la sociedad en virtud de una mala comunicación. Pero también es cierto que por lo menos en esta legislatura y en las que yo me acuerdo de aquí para atrás, es que no hay... ¿Sí la quieres? No hay un producto que vender, o sea, pues si se la pasan de baquetones. Y por eso decía que si va a seguir la juerga, pues que se sienten en la plaza. Y, por eso, oye, ¿no? Yo quiero decirlo, fíjate, una cosa que es importantísima. La población, o muchos de nosotros lo creemos, que la labor del Congreso es solamente lo que se ve en la tribuna. Así es. Y no. La labor del Congreso, por ejemplo, es intensamente importante y de manera fundamental el trabajo en comisiones. ¿Qué hiciste tú como senador, por cierto? ¿Perdón? ¿Qué hiciste tú como senador? ¿Qué beneficio nos dejó? Bueno, yo establecí, entre otras, por ejemplo, trabajamos de manera muy intensa, me tocó trabajar, por ejemplo, en la gran reforma al Poder Judicial de la Federación. Recordarás que existía entonces... Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta fue una iniciativa efectivamente del presidente Zedillo entonces, pero los nombraba el presidente de la República. Nosotros prácticamente desmontamos a la Suprema Corte de Justicia entonces e instauramos una nueva legislación donde hoy ya el presidente de la República no nombra, por ejemplo, a los ministros de la Suprema Corte. Se nos acabó el tiempo, perdón. Y obviamente esto ha cambiado, se crea el Consejo de la Judicatura, las decisiones de los jueces de distrito, de los tribunales colegiados, depende del Consejo de la Judicatura Federal. Si usted quiere que el diputado Palomino venga otra vez, llame ya. Fui presidente en su momento del Senado de la República, me tocó dirigir los trabajos en un periodo extraordinario, formé parte también de la Comisión de Ciencia y Tecnología, y desde ahí pudimos justamente ver y hacer que hoy se destinen más recursos a la investigación en ciencia y tecnología. Entonces, hicimos pues un trabajo muy, muy importante en el Congreso, en el Senado de la República, que me dio la experiencia para después en el Congreso ahora pues estar aplicando. Coincidiremos entonces en que nos hace falta mucho que platicar con Fernando Palomino. Lamentablemente el tiempo ya se nos terminó. Pidiéndole que venga en próximas ocasiones. Si ustedes están de acuerdo, pues, unos días antes. Si Toño está abierto. Para dar a conocer, desde luego, algunos de los nombramientos. Sí, de una vez. Las comisiones que tendremos que definir en los próximos días también, que eso es importantísimo. Ok. ¿Quiénes habrán de presidente? Que definas si vas a ser primero presidente municipal o gobernador. También eso va a quedar. No, esto fue ya no hay respeto. Nada más. ¡Hasta mañana!